De hoy se ha programado cinco obras, tal cual estaba programado para el día viernes 27. De estas cinco obras, dos corresponden al área de educación. De manera conjunta con la Dirección de Educación estamos supervisando los proyectos que ellos han enamorado de manera conjunta con las juntas escolares. Tal es el caso de la batería de baño y tal es el caso del salón de actos que vamos a hacer la entrega en la zona de San Luis. De igual forma, tres obras de nuestro distrito estamos haciendo la entrega. Tanto es las construcciones de dos sedes, las tres sedes sociales en realidad, ¿no? Con un monto aproximado de 600 mil bolivianos aproximadamente, ¿no? Esas cinco obras, ¿no? Prácticamente estamos haciendo tanto en entrega de obra gruesa como obra fina, tal es este caso, ¿no? Va en beneficio, ustedes mismos han sido testigos, ha habido una aceptación plena de nuestro presidente de la zona, ya que estas obras, por el poco presupuesto que ellos tienen, van por fases. Prácticamente es la tercera fase que estamos haciendo y estaríamos concluyendo un piso, ¿no? Entonces, por eso hay la satisfacción, porque ellos han sufrido durante muchos años, digamos, que las obras se concluyan, ¿no?